Muy buenos días a todo el colectivo y también a las personas que están en sintonía con nosotros esta mañana. Le proponemos conocer detalles acerca de los resultados que durante los primeros meses del actual año ha tenido la economía del municipio de Vertientes y cómo han incidido diferentes entidades y organismos del territorio a esos indicadores. Precisamente para hablar del tema nos acompaña la directora municipal de Finanzas y Precios en Vertientes, Belki Suárez Docasar, a quien doy la bienvenida y los buenos días. Buenos días. Se viene comportando la economía del municipio, no como en otros años, estamos más desfavorables, no estamos cumpliendo con lo previsto en los ingresos cedidos y participativos. Los ingresos cedidos los está incumpliendo la cadena del pan, comercio, entre otras entidades, y ya tenemos al cierre del semestre 3 millones y tanto de dinero que debió de haber entrado. Digo dinero para que las personas entiendan que no ha entrado a la cuenta. Al no entrar a la cuenta, no cumplimos los ingresos cedidos. Y como todo el mundo conoce, comercio en el primer semestre del año no tenía jabón, no tenía detergente, entre otra gama de cosas como en la gastronomía, el pollo que estaba entrando en todos los meses del año anterior, este año entró pero con mayor dificultad. Esto viene siendo ya más favorable, puede ser que en el segundo semestre del año mejore la situación que tenemos en el primer semestre del año. O sea, Belkis, que estos ingresos cedidos para que las personas entiendan parte de aquello que aportan las entidades a partir de las ventas de lo que llamamos la circulación mercantil. Exacto, no toda la circulación mercantil es cedido, pero la gran parte de los ingresos que comercio es el mayor aportador, es la locomotora del municipio. Y entonces en el primer semestre del año, por razones que tiene el país, no se comportó a la altura de que en otros años sí, los impuestos que se le ponen sobre las ventas es el cedido que entra al territorio. Ese dinero va directamente al pago de todas las unidades presupuestadas que el municipio tenemos 6: salud, educación, cultura, trabajo con la asistencia social. De los cedidos vamos a pasar a los ingresos participativos, que este año tampoco se vienen cumpliendo. En 18 años que yo llevo en finanzas, primera vez que no se cumple el participativo. De todo el mundo es conocido que la zafra en el municipio no tuvo la calidad, no tuvo lo que se esperaba, los cumplimientos que debía de haber tenido la zafra, y eso afecta porque si el 1% hoy tiene esa salud, la pudiera tener mejor porque el mayor aportador son las dos industrias que existen en el territorio. No entró la cantidad de presupuesto que debió de haber entrado por el 1%, pero tampoco se cumple participativo, que como en su nombre lo dice, nosotros tenemos una participación en los ingresos que se realizan por este concepto. Va el presupuesto central y el presupuesto central nos da el 15% de eso. Una explicación para que las personas que nos escuchan puedan comprender mejor todo aquello que recibimos a partir de lo que se genera por el manejo del presupuesto estatal, que en primera instancia trata de proteger servicios básicos y productos de primera necesidad de toda la población. Muchísimas gracias a la compañera Belki Suárez Docasar, la directora municipal de Finanzas y Precios en Vertientes, por compartir esta información con nosotros y nuestros oyentes. Yo soy Eovalis Matos Arias. Gracias y reitero los buenos días.